I've seen cars, the topless bars, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Motel money, murder madness, the chain of moves, glad to sadness. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Bueno, esto es 105.3 hits por 105.3 MHz Radio Submarina. Estamos en Coronel Dorrego. Es nuestro cuarto programa, así que bueno, estamos muy contentos de eso. También porque ha habido gente que nos ha pedido música, como esto que pasaba recién, rock de los 60. Hay muchos que están pidiendo rock de los 80 también, que estamos preparando una lista para hacer un programa así. Y bueno, quería decirles que esto va a seguir, como ya les dije, quizás para los que escucharon el primer programa, donde dijimos que íbamos a estar viernes por medio, primeros y terceros viernes de cada mes, después cambiamos, así que vamos a estar, como ya les dije, todos los viernes durante lo que queda el año, y bueno, después con 105.3 hits, este programa de hits de todas las épocas, de todas las décadas, que bueno, la idea es acompañarlos con música un viernes a la tarde, durante una hora, y bueno, también abrirnos a para los diferentes gustos musicales de diferentes personas, también para no encasillarnos siempre en un mismo género, en un mismo estilo. Ya dijimos que vamos a estar pasando tanto rock, música electrónica, llegado a pasar punk rock, también tenemos un listado enorme de hits de música alternativa, también dentro de lo que va a ser un micro dentro del programa, en el futuro vamos a tener también música exitosa de décadas más centrada en años, como de los 30, 40, 50, y bueno, también rock de los 60, 70 y 80 y 90, por supuesto, siempre solemos pasar algún hit, como es el caso de hoy, el programa de hoy, vamos a tener mayormente hits de los 90, algunos de los 2000, y bueno, los invito a seguir escuchando la música, así después dentro de un ratito charlamos más profundamente de lo que va a seguir siendo este programa y de lo que vamos a tener hoy. Gente, los dejo con la música. 105.3 hits. See you. 105.3 hits. Éxitos de todas las épocas. Won't you come? 105.3 hits, éxitos de todas las épocas. 105.3 hits. Éxitos de todas las épocas. Grandes éxitos de todas las épocas que han hecho historia. Te esperamos en Radio Submarina para oír y compartir buena música. Bueno, gente, llegó el momento de dejarles el hit del programa que tengo acá para ustedes. Un tema de ZZ Top, este grupo estadounidense de los años 70, que de los 70, y bueno, que aún siguió tocando después de eso, ¿no? Pero bueno, en ese año, en 1973, sale esta canción, La Grange, una canción de la que muchos músicos de rock se han valido para poder componer y crear su propia música, porque es uno de esos temas que uno escucha y le da para como para decir, bueno, está bien lo que hicieron, me gustaría hacer algo igual, es un buen trabajo, por lo menos a los que nos gusta la música y pensamos más o menos de esa manera, ¿no? que es un tema reconocido ya. Entonces, bueno, ya al escucharlo ya van a saber de qué les hablo. Muy bueno, les digo que alcanzó el puesto número uno en la lista del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, convirtiéndose en su primer top 50 de la carrera de esta banda. Por su parte, es una de sus canciones más populares y una de las más conocidas de su repertorio de los 70. Su popularidad ha sido tal que tras su publicación se ha incluido videojuegos, series de televisión y películas, como también ha sido versionada por diferentes agrupaciones. En 2005, la revista Q la situó en el puesto 92 de las 100 grandes pistas de guitarra, mientras que Rolling Stone la colocó en el puesto 74 de su lista de 100 grandes canciones de guitarra de todos los tiempos. Además, esta misma revista la denominó de manera coloquial como un estándar para los guitarristas. También está la historia de por qué la compusieron eso, pero yo no me quise referir tampoco porque es algo muy personal de la banda, así que ya la pueden buscar ahí en Wikipedia, en cualquier página de información sobre estas bandas setentistas de rock and roll, bueno, que han creado esta música y que han influenciado a miles de guitarristas y músicos a querer componer cosas, ¿no? A querer sacar eso de adentro, esa rebeldía del rock, esa guitarra distorsionada, no sé, ese sonido vanguardista también para esa época, obvio, pero que aún hoy lo escuchamos y nos llega directamente al corazón, a la mente, a querer rockear, ¿no? De querer tener una guitarra colgada y salir tocando. De eso se trata, así que bueno, los invito a escuchar dos versiones de La Grange de ZZ Top. Primero una de ZZ Top con Slash, el reconocido guitarrista, ex guitarrista de los Guns N' Roses, en vivo, y bueno, y la versión original de ZZ Top. 105.3 hits, éxitos de todas las épocas. We're gonna give you something I think you put your feet on to here. Rumors spreading round in that birthday town. I'm talking about. Just let me know if you wanna know. I got a lot of nice girls there. Have mercy. Got the time and the tin to get yourself in. Here it's tight, don't stay the night. Ow! But now I might be mistaken. Come on, Slam, let's hit it! We'll be right back.

105.3 hits. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Tres hits, éxitos de todas las épocas. 105.3 hits. Bueno, gente, y así estamos escuchando estos éxitos. En realidad, a mí, bueno, me gusta un poco también la música que tiene que ver con eso, ¿no? Con crear algo, un estilo distinto dentro de, por ejemplo, del rock and roll. Yo creo que esta banda, ZZ Top, ha hecho una diferencia muy grande. Y bueno, como es sabido ya, es un sonido que muchos han intentado no digo copiar, pero sí por ahí crear estilos similares basándose en eso. Y bueno, no era para dejarlo pasar tampoco. Estuve escuchando estos días esa música y me pareció conveniente por ahí agregarla a este programa, porque ya les había dicho, les había comentado que había gente que le gusta el rock and roll y también, bueno, quería cumplir con esos pediditos también. Y bueno, tampoco he dejado de pasar música que un poco más tranquila, que tiene que ver un poco más con el pop y todo eso. Y estamos intentando también darle un como una vuelta de rosca a todo esto también, ¿no?, a este programa, para que no se haga siempre... que hasta ahora no ha sido monótono, pero bueno, pero que esa es la intención, ¿no? Que siempre vaya cambiando, que siempre se vaya renovando, vaya tomando forma. Y bueno, les decimos que estamos en 105.3 Hits, el programa de hits de todas las épocas, de todas las décadas, aquí por 105.3 MHz en Radio Submarina. Para los que nos escuchan por internet, solomedia.com.ar/radios/8084. Y bueno, gente, vamos a seguir con lo que queda de programa, escuchando la mejor música y bueno, de aquí acompañándolos con la mejor onda, y decirles que vamos a estar todos los viernes en lo que queda el año, y posiblemente, seguramente vamos a estar empezando un nuevo año el año próximo con 105.3 Hits acá por Radio Submarina, 105.3 MHz. Como ya dije anteriormente, solomedia.com.ar/radios/8084. Recuerden, ese es nuestro enlace para quien quiera sintonizarlos por internet. Y bueno, gente, los dejo con un poco más de música y más tarde seguimos hablando un ratito hasta la hora de despedirnos. Y escuchen y disfruten de la música. 105.3 Hits. Same. 105.3 hits. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come. 105.3 hits. To say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come. A fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. Espero que hayan disfrutado de la música, que hayan pasado una linda tarde. Acá nuestra intención es acompañarlos con la mejor música, o por lo menos con la música que trajimos para hoy. Así que bueno, es un placer haber estado aquí y haber compartido este programa con ustedes. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Ya les digo, muy agradecido acá a Fabio, a todo el equipo de Radio Submarina. Y bueno, gente, no mucho más que decir. Yo me despido hasta dentro de 7 días. Nos reencontramos, nos escuchamos, nos vemos dentro de 7 días. 7 días. Voy a traer un poco más de música alternativa para la próxima, así que bueno, estén pendientes porque vamos a ir dando avances y promocionando por Radio Submarina, por la página de Radio Submarina. Así que bueno, gente, que tengan una linda tarde y nos vemos dentro de 7 días. Un abrazo. 105.3 hits, éxitos de todas las épocas. Tres hits, éxitos de todas las épocas. 105.3 hits. Éxitos de todas las épocas. Grandes éxitos de todas las épocas que han hecho historia. Te esperamos en Radio Submarina para oír y compartir buena música. ...105.3 hits, éxitos de todas las épocas. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The four lost from the beginning. Grandes éxitos de todas las épocas que han hecho historia. Te esperamos en Radio Submarina para oír y compartir buena música. Colabora con este programa licenciado Mariano Minal, psicólogo. Atiende en Coronel Dorrego y Bahía Blanca. Teléfono 0291 1564 11037.